entramos en la cueva perteneciente custodiada por Fray Juan Ignacio de la Cuesta, un monje franciscano reconvertido en nuestros días y experto en lugares de poder. Amigos, Fray Juan Ignacio de la Cuesta tiene mucho, mucho predicamento en esta Rosa de los Vientos y ya creo que le seguís, le tenéis cariño y le comprendéis. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, después de pasar unos días de mucha tormenta. Bueno, hay que ver cómo nos ha llovido, ¿eh? Ay, Dios mío, qué cosa. Bueno, y ahí en la cueva, ¿qué tal estás? Pues aquí en la cueva no llueve, pero de vez en cuando se desprende alguna gota de la estalactita y me da en el cocoroto. Justo en la tonsura. En la tonsura, sí. Bueno, pues lo cierto es que hoy viajamos a un sitio privilegiado con clima primaveral, como decía la canción, ¿verdad? Vamos a las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, un archipiélago pues muy querido por nosotros, donde tenemos gran audiencia y donde están esperando anhelantes tus comentarios sobre los lugares de poder. Bueno, ya estuvimos en Canarias, ¿no, Juan Ige? Estuvimos sí, ahí en... hemos estado en Canarias, pero es que en este caso concreto vamos a ir a una isla en concreto que, bueno, estuvimos en Lanzarote. Sí. Y hoy nos vamos a centrar un poquito en Fuerteventura, porque Canarias es muy grande, no es un lugar puntual. Claro, Fuerteventura, que tiene además unas playas paradisíacas. Pues posiblemente las más hermosas quizá de toda África. Yo ya no me atrevo a decir mucho más, porque luego alguien me saldrá diciendo que conoce otra mejor, pero las playas de Fuerteventura son magníficas. Hay que ir a Fuerteventura siempre. La verdad es que yo cuando estuve me lo pasé muy bien, ¿eh? Además una isla pues más tranquila, ¿verdad? Más tranquila que las otras, menos población, menos presión, ¿no? Bueno, a mí me gustaría decir una cosa, que hoy día realmente, a pesar de todo lo que está sucediendo con el tema de los cayucos, las Canarias siguen siendo un paraíso. De hecho, vamos, si el paraíso no estuvo en el trigue, si el Éufrates, desde luego estuvo en Canarias. Estuvo cerquita de Canarias, claro que sí. Bueno, y en Fuerteventura, ¿qué lugar de poder nos encontramos? Bueno, yo me gustaría hablar de uno de los fenómenos que se asocian a uno de los lugares magníficos que... De toda la isla y tal, que porque toda la isla en su conjunto es un lugar muy especial, y hay ahí un fenómeno que yo creo que certifica su condición de lugar mágico, que es la conocida como la luz de Mafasca. La luz de Mafasca. La luz de Mafasca es un fenómeno que se produce con cierta frecuencia, porque esto que llamaron Javier Sierra y Jesús Callejo las luces populares, sí, es algo que se repite con cierta frecuencia. Sí. De vez en cuando aparece una lucecita que puede tomar distintos tamaños, un centímetro, incluso puede llegar al de una pelota de tenis, como es el caso de la luz de Mafasca, y que de vez en cuando se manifiestan a la gente, y luego la gente atribuye a esta luz diversas leyendas, ¿no? No es lo mismo, pero parecido a lo del pardal, ¿no? Es parecido a lo del pardal, pero no es exactamente igual. Eso. La luz del pardal tiene una componente asociada a las noches de difuntos. La luz de Mafasca se manifiesta cuando quiere. Cuando quiere. Efectivamente. ¿Y en cualquier punto de la isla? Pues sí, pero con cierta preferencia, lo hace... Lo hace en la zona de Betancuria, que es uno de estos valles que hay allí en esta isla, que es una isla paradisíaca absolutamente, vamos. Sí. O sea, que en Betancuria con más frecuencia. Con más frecuencia, sí, bueno, se la ha visto. De todas maneras se ve por toda la isla. ¿Y a qué se asocia esta luz? Bueno, hay leyendas que nos hablan de una mujer que vivía en la zona de Jandía, y uno de esos tenía, vamos, una finca de esclavos, y estos esclavos un día se escaparon. Entonces, en su huida, pues como tenían hambre, encontraron un carnero. Entonces decidieron asarlo y comérselo. Y como no tenían leña a cambio, pues encontraron una cruz que señalaba un camino, y con eso hicieron una hoguera y se comieron el carnero. Y entonces quedaron condenados a vagar por la isla a forma de luz durante el resto del tiempo, claro. Durante la eternidad. Como una especie de almas en pena. Esto, hombre, conectaría un poco también con otros mitos de luces que tenemos en España, porque hay una cosa muy muy evidente, y es que por todas partes existen estas luces populares. No solamente en Canarias, las tenemos en Galicia, las tenemos en muchísimos sitios, las tenemos incluso en la zona centro de España, como hemos hablado ahora mismo, la luz del Pardal, que es en Albacete. Efectivamente hay una serie de fenómenos lumínicos posiblemente asociados pues a un tipo de manifestaciones energéticas relacionadas pues con la actividad de la Tierra. O sea, a lo mejor liberación de gases, ¿no? liberación de gases, o quizá liberación o condensación en un momento dado de cuantos energéticos de una naturaleza sutil y desconocida para nosotros. Pero vamos, difícil pensar en esclavos errantes, ¿verdad? Hombre, lo que pasa es que luego el legendario pues le aplica sus recetas. Y vas, te comes un carnero y encima haces la hoguera con una cruz y ya, pues, claro, quedas condenado. Pero ahora quizá deberíamos un poco aquí traer lo que es el fenómeno de las luces en lugares de España. Por ejemplo, cercanito ahí, el puerto de la luz, se llama así por una luz de este tipo. Uh-huh. Es curioso, es el puerto más importante posiblemente de todas Canarias, el puerto comercial, ¿no? Sí. Pues el puerto de la luz, fíjate, dicen que salen de la noche del Castillejo del risco de Guanarteme y llegan de Santa Catalina y luego pasa por la orilla del mar. O sea, que quiero decir que esas luces son bastante comunes en toda España. Se han visto en muchísimos sitios, pero no solamente ahí, sino en otros sitios. Por ejemplo, en los mismos Coreas se ha visto ese tipo de luces, ¿no? Uh-huh. Estamos en Fuerteventura, es como que tiene mucha tradición. Pero en Fuerteventura no podemos olvidar que la configuración de las Canarias es una configuración de volcánica activa y con una tectonía muy muy concreta en este momento, porque realmente hay una serie de volcanes que están en actividad y que se manifiestan por todas partes, no quizá precisamente en Lanzarote, pero bueno, por todo lo que es todas las Canarias. Entonces esa actividad energética en un momento dado puede adquirir distintos tipos de manifestaciones que suceden con cierta frecuencia en muchos sitios y que además forman parte del ideario popular, ¿no? Pero vamos, si tú vas por el Valle de Betancuria y te encuentras con una luz de estas, no, que no nos asustemos, ¿no? No, en absoluto, suelen ser bastante inofensivas. La única luz que yo conozco que ha hecho daño a alguien es la famosa luz de la Ribera Oveja, según nos han contado en las Hurdes. ¿La Ribera? La luz de Ribera Oveja en las Hurdes. Ah, en las Hurdes, sí, en Extremadura. Sí, parece que cursó con un hombre que fue atacado por esta luz y murió, efectivamente, pero vamos, en Fuerteventura nos ha dado el caso. En Fuerteventura nos ha dado el caso. Uh-huh. Estas luces que, por ejemplo, en Brasil se le llaman las Maes de Ouro, uh-huh, y son bastante comunes, y además, incluso yo he tenido oportunidad de ver alguna luz de estas en algún momento, sí es cierto que lejana. Sí. Y no soy capaz de identificarlas con nada, pero yo mi mente está por pensar que efectivamente se trata de manifestaciones energéticas que en un momento dado pues se presentan ante nosotros y no tienen absolutamente nada que ver ni con el más allá ni con temas espirituales de ninguna clase. Bueno, y los habitantes de Fuerteventura, ¿cómo conviven con este tipo de fenómenos? Pues mira, conviven muy bien, porque por ejemplo las representan incluso las paredes, hacen grafitis donde aparece la famosísima luz de Mafasca. Anda. Sí, efectivamente, porque es que es un fenómeno tan común allí que es que a nadie le... Mafasca. Efectivamente. ¿Recuérdanos el tamaño? ¿Cuánto miden? Bueno, viene a ser de la punta de un cigarro hasta casi como una pelota de tenis aproximadamente. O sea que tampoco son muy grandes. No son muy grandes. Es muy parecida, por ejemplo, a las que salen en Benidorm del mar y se van hacia el Puigcampana. Sí. Que también en la zona de Benidorm se anda este tipo de luces y tal. Pero en este caso concreto, un lugar tan aparentemente recóndito como es Lanzarote y las Canarias, que no deja de ser África a pesar de ser España, y que nos pillan tan lejos y tal, nos llevan quizá por un camino también de leyenda, porque no olvidemos que Lanzarote no es un destino turístico al uso. Uh-huh. A pesar de sus magníficas playas, a pesar de ese famoso islote del lobo, que es una verdadera maravilla, sí, y a pesar de que la isla Majorera es un lugar absolutamente entrañable para cualquiera que quiera reconocer también el pasado guanche de nuestros antepasados, ¿no? Bueno, que los guanches propiamente dicho son los de Tenerife. Bueno, sí, efectivamente, pero cuando he querido decir guanche he querido hacer un genérico sobre Canarias. Sí. Bueno, pues en Fuerteventura entonces nos quedamos con el Valle de Betancuria. Betancuria, sí, pero bueno, prácticamente toda la isla es visitada por la luz. Uh-huh, por la luz. Bueno, pues un homenaje sonoro para Fuerteventura. Bueno, pues un homenaje sonoro, he estado buscando yo por ahí en mi imagín qué podía yo contar, y realmente como yo no soy un especialista en esos cantos canarios que son magníficos. Una isa. Sí, efectivamente, pero como no soy especialista en ello, he querido recordar una vez que estuve en Canarias con el coro nuestro. Sí. En un concurso de habaneras. Sí. Y quizá la manera más famosa nos vendría al caso para hacerle un pequeño homenaje a la isla, a esta isla. A ver. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, Qué maravilla. Puesto es. Fui yo a cantar Canarias. ¿En qué puesto quedasteis? Por curiosidad. ¿Cuánto? ¿Dónde? El último puesto. ¿Y cuántos participabais? Éramos aproximadamente unos 20 coros, pero es que los otros eran muy buenos. Hasta el próximo domingo. Hasta luego.